esta ciudad. Y recordé tus fotos del ayer. Y te diría una cosa al oído, nada más. Olvidaré aquello que no fui. Quiero tener tus ojos frente a mí y no parar de hablar contigo a solas. Siento un oasis en el desierto, pero al fin.